Con él, ella te lo y yo consigue. quería hablar con él porque yo estaba hablando con Sergio Hernández y se cortó y me entró el llamado de Radio Argentina y ahora lo quiero terminar la charla con Hernández. Bueno, al aire. ¿Cómo te va, Sergio? Hola, Fabián, ¿cómo estás? Es una locura esto. Estaba hablando por teléfono con vos. Es una locura. Se cortó el teléfono, me entró el llamado de Argentina y no podía terminar la charla con vos. Digo, este me va a matar. Digo, vamos a ponerlo al aire así terminamos la charla al aire. ¿Cómo andás? Todo bien acá. Pasando el día. Bueno. Contaba justamente que estaba charlando contigo cuando se cortó el teléfono, la comunicación y estábamos hablando de lo del Sevilla, ¿no? Y justo, bueno, me llama Meli para salir al aire del programa y le digo, llamala a Sergio porque es un papelón. Se cortó la llamada y estábamos averiguando a ver si es cierto lo que salió en los portales de varios portales de España acerca del arreglo ya de Sergio Hernández en el Cajazón Sevilla. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, mirá, nosotros hablamos hace menos de 48 horas. Sí. Yo comenté simplemente que había un interés del Sevilla, que hicieron una primera presentación sobre el interés que ellos tienen y hablamos un poquito, hablamos de cuál era la idea deportiva, pero no mucho más que eso, no hemos avanzado para nada. De hecho, yo desde ese día, que creo que fue después de la semana pasada, no, que me parece que lo primero que ellos querían saber era si yo tenía interés también para después ver si seguían o no adelante con la idea. Y sí, a partir de ese día yo no tuve más ningún contacto, ¿no? Más allá de que algunas cosas las manejan los representantes y a veces no estamos online todo el tiempo, pero obviamente mi representante no va a cerrar un contrato sin avisar. Claro. Además, no, la verdad que pero acá hay que ser respetuoso con la parte, con la otra parte también, ¿no? Que es el Cajasol. El Cajasol está intentando armar un proyecto en el cual a lo mejor hay algún otro nombre también, que no solo soy yo, y hay que respetar esas cosas. Yo siempre trato de ser lo más sincero posible. Uno preguntaste el domingo a la noche, el domingo a la noche. Sí, la verdad que había un interés del Cajasol y yo dije que sí. Ahora eso no significa más que eso, ¿no? Las cosas están como la semana pasada, no hubo absolutamente ningún movimiento ni para atrás ni para adelante y nada, no me corresponde ni tengo datos para decir nada más. Después lo que han sacado los portales es un tema de ellos. Sí, claro. Yo vi ayer que sí, muchos portales tomaron la nota que dijiste vos, portales españoles, y entendí que bueno, obviamente lo vieron como un tema más fuerte de lo que ellos pensaban, pero ya hoy sí sé que hay algunos que pusieron como confirmada no solo mi contratación, sino la de Campazzo también. Claro. Yo la de Campazzo no puedo decir nada porque no estoy en el tema, pero la mía no. Sí, estoy en condiciones de afirmar que lo único que hubo fue una primera charla como para en la que, insisto, yo creo que lo que ellos querían saber si a mí me interesaba la idea, si me podían llamar la idea como para poder seguir avanzando o no en el tema, ¿no? Y supongo que se tienen que dar algunos factores muy importantes para que vos, si es que se concreta el ofrecimiento del Cajasol, se tienen que dar de tu parte algunos factores muy importantes como para poder poder aceptarlo, ¿no? Supongo, ¿va? Sí, yo te lo dije el otro día, es una opción genial el hecho de poder entrar a la segunda mejor liga que tiene el mundo, después de la NBA, más allá de, bueno, de la Euroliga, que si la tomamos como liga sería ella la segunda y la tercera sería la CB, pero es un lugar preciado para cualquier entrenador, para cualquier jugador, y es un honor que un equipo se fije en mí, o que al menos me tenga dentro de los posibles candidatos. Claro. Pero después es toda una decisión de vida, ¿no? Yo ya tengo 50 años, llevo más de 20 años de carrera de entrenador, tengo una familia ya que no se puede mover conmigo, porque obviamente no van a andar cambiando de vida todos los días. Entonces, hay varias cosas a tener en cuenta, claro que sí. En principio, tiene algo muy ventajoso, que es la posibilidad de ir a un equipo prestigioso. Recordemos que el Cajasol es un equipo histórico de la liga, es el viejo Caja San Fernando en algún momento. Viene a ser una liga espectacular. Tiene o tuvo, no sé qué, cómo se dirá esto, porque la verdad no estoy tan empapado en el tema, pero el entrenador del año pasado fue nada más y nada menos que Aitor García Remese. Sí, claro, un entrenador muy conocido. Como dicen ellos, de un banquillo pesado, ¿no? con una historia, una jerarquía impresionante. Ha visto para varios de los argentinos de mi camada, es un referente mundial, y tuve la suerte y el placer de conocerlo, y además me pareció una persona espectacular. Me tocó jugar contra él, selección argentina, selección España. Entonces, tiene muchas cosas a favor, digamos, pero bueno, después hay que avanzar las negociaciones, habría que entrar en otros detalles que son propios de todos los contratos, pero no, la verdad no hemos llegado a ese punto, porque no. La única conversación que yo tuve fue la que te comenté, que ellos demostraron tener interés en contratarme a mí, y punto, no hay más que eso. Diego. No, bueno, recién, como decía Sergio, algunos portales, el de la agencia EFE, por ejemplo, ya lo da como confirmado, como lo de Campazzo, tal como decía él, y bueno, parece que es bastante distinto de lo que nos estás contando, Sergio. Y más allá de la actualidad, que es lo que vos contás, que fueron acercamientos, ¿hay una posibilidad de seguir avanzando en eso o por ahora quedó solo en eso? Y no sé, porque como no soy yo el que tiene que dar el paso, digamos. A ver, seguramente hay conversaciones permanentes entre mi representante y esta gente, porque además somos los dos el mismo representante, ¿no? Campos, claro. Y yo. Entonces, obvio que... Y estas cosas pueden definirse para un lado y para otro en cuestión de horas, en cuestión de días, o no definirse nunca, no sé qué. Porque, se vuelvo a repetir, que yo no puedo esconder, porque no tengo por qué esconder que sí hay un interés y bastante fuerte el Cajasol, pero de ahí a decir que hay algo avanzado, que ni hablar que hay algo cerrado, o sea, jamás estarías hablando, diciendo tanta cantidad de cosas yo al aire si yo tuviera algo cerrado, claro. Y no lo quisiera decir, te diría, claro. Mira, no puedo hablar y ya está, claro. Y ustedes me entenderían, ¿no? Obviamente. Y tampoco. Ustedes saben que yo mucha capacidad de resumen no tengo, no soy de pocas palabras, entonces no encuentro la forma de ser más concreto, pero sí quiero respetar a quienes están en este tema, sobre todo al Cajasol, y sobre todo porque no tengo totalmente claro el tema de su entrenador Aito con el Cajasol. Ya dije lo que pienso de Aito, entonces es un tema que trato de ser honesto, de decir, sí, hay un interés, hay una presentación de proyecto y eso, pero no hay más que eso, ¿no? Por lo menos que lo sepa en este momento. A lo mejor estamos hablando nosotros hoy, está hablando mi representante con la gente, y obviamente sí, mi representante sabe las condiciones que yo quisiera tener para mover para Europa en este momento de mi carrera. Bueno, nada, Sergio, te vamos a seguir molestando como hacemos habitualmente. No molesta. Ojalá que dentro de 48 horas, si es que se da la oportunidad y si es que está todo en condiciones económicas y deportivas, tengamos que hacer una nota como técnico de algún equipo, si en este caso el Cajasol, del Cajasol, y si no de otro equipo, porque es un placer tenerte dentro de la competencia, de la nuestra ni hablar, pero de cualquier tipo de competencia siempre es muy lindo tenerte. Te mandamos un saludo enorme, Sergio. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y cuando quieran saber cualquier cosa ya saben dónde encontrar. Muchísimas gracias. Bueno, Sergio Hernández, Diego, sí, ahora... es cierto, habíamos hablado el domingo a la noche en la red.